El día sábado, sí, el día sábado, una nueva fecha del hockey social en el estadio municipal de aquí de la capital pampeana, la séptima de este torneo anual, sí, que se va a disputar como es habitual, una vez al mes están jugando las chicas allí este torneo. Pero la gran novedad es también que este fin de semana, la primera fecha de la categoría sub-16, sí, que va a estar acompañando al torneo anual que se viene disputando, sí, así que habrá partidos en simultáneo, como es habitual, pero uno válido por la séptima fecha, ¿sí? Del torneo anual que se viene disputando, y el comienzo de la categoría sub-16 en la cancha que está aledaña, todo allí en el estadio municipal. Vamos a hablar, ya está en comunicación con nosotros una de las profes que está con el hockey hace mucho tiempo, trabajando precisamente con lo que es el hockey social, con las escuelas deportivas, y que también va a estar obviamente presente junto con un equipo en el fin de semana, en este arranque de la sub-16. Mara García, buen día, ¿cómo estás? Leo te saluda, bienvenida a la radio municipal. Hola, buen día, Leo. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Bien, realizando tus Bien, actividades. todo bien, bien, todo tranquilo. Sí, continuando las actividades de la semana y bueno, ya pensando el encuentro del sábado. Las chicas están entrenando desde el martes hasta el viernes. Estamos aprovechando y entrenan estos 4 días porque la verdad que están súper súper emocionadas, contentas de arrancar este torneo. Así que nada, preparando todo para el sábado. ¿Vos estás con el equipo de la escuela? Sí, estoy con mi hermano Rodri, que también es profe y que está a cargo también del sub-16. Estamos por ahí los dos, juntos con Josefina, otra chica que nos ayuda con todas las categorías del hockey del estadio. Así que vamos a estar los tres. José creo que va a arbitrar y bueno, Rodri y yo vamos a estar con dos equipos porque tenemos varias nenas, así que logramos armar dos equipos, el A y el B. Qué bueno, qué bueno. Mara, ¿cuánto hace que estás vinculada al hockey? Y juego desde los 8 años, así que de toda la vida, prácticamente. Pero acá en el estadio estoy hace 7 años. Hace un montón, hace bastante. Sí, después me fui a estudiar y demás, pero bueno, a la vuelta, al año siguiente, arranqué ahí en el estadio a trabajar. Mirá vos, y siempre con lo que es hockey social o alguna vez trabajando con algún club. Estuve también trabajando en La Barranca un Ajá. tiempo, el primer año, 2 años creo que estuve, y bueno, y después me pasé al estadio. En La Barranca yo tenía categorías más grandes, tenía mamis y siempre me gustaron las infantiles, así que cuando logré entrar ahí a estadio, bueno, me quedé directamente ahí. Y ya después, con el tiempo, fui quedando con el resto de las categorías, fueron ahí pasando algunos profes y ahora hace creo que 3 años, me parece, ya volvieron mis hermanos de estudiar, los dos también son profes de educación física y bueno, y Rodrigo, uno de ellos, se sumó a trabajar con nosotros. Qué grande, qué grande. ¿Cuántas niñas tienen allí en la escuela? ¿Todas niñas o hay algún niño también ahí que está con la Tenemos un práctica? varoncito, Muy bien. tenemos un varoncito, estamos intentando que se sumen más. Y en total son un montón. Por categoría te podría decir, por ahí décima y novena, tenemos alrededor de 35 chicos. Entre esos está Lino, que es el único varoncito que tiene 5 años. Y después las adolescentes y las preadolescentes también son alrededor de 35, 40. Por eso armamos este sábado dos equipos. Así que sí, sí, 80 alumnos seguro. Qué Por grande. ahí algunos más, algunos menos, dependiendo la época del año, ¿viste? Julio, agosto, por ahí es medio duro, ahora ya empiezan a aparecer, ¿viste? Se va el frío y empiezan a aparecer más, Claro. pero sí, son un montón. ¿Y cómo llega esta propuesta de tener este mini torneo, ¿no? Teniendo en cuenta que ya está el año empezado, pero obviamente pensando ya en trabajar de lleno en el otro año. ¿Cómo cayó esta idea de formar la categoría sub-16 y bueno, ser parte también de la liga? Esto en realidad viene por Mariano Medina, que es el profe más histórico del estadio ahí en hockey. Mariano hace muchos años que viene contactado con lo que es el hockey social a nivel nacional. De hecho, hubo un torneo hace creo que 2 años, me parece, o tres, de hockey social en categorías primeras, con ascenso y descenso, que nosotros participamos con la primera, yo juego en la primera del estadio. Así que bueno, él fue el que trajo el hockey social acá, empezó a armar por ahí hay encuentros, y bueno, y después el año pasado armó directamente la liga solamente para más 18. Así que nada, este año, a principio de año, yo le comenté que bueno, que nada, que teníamos un grupito un poquito más sólido, que tenían muchas ganas de jugar y demás, y me dijo, estaría bueno armar un sub-16. Bueno, al principio de año no se armó, y bueno, y ahora sí, me por ahí un poquito ya más organizado y más holgado de tiempo, pudo contactar a los profes que también participan en la categoría más 18, que es la que tiene la séptima fecha ahora, uh-huh. y bueno, invitaron a los sub-16 de ellos, y obviamente nos prendimos nosotros. Así que bueno, básicamente la idea viene por él, que es el que gestiona todo a nivel social del hockey. Siempre está como referente dentro de esta liga nacional. Claro, claro, claro, claro. Y cayó, nada, con una noticia muy esperada, ¿no? En las chicas que van a formar, sí, parte de los equipos. Sí, sí, súper, súper contentas, ya te digo, están entrenando un montón. Esta semana entrenan de martes a viernes, así que súper emocionadas. Así que sí, ya queriendo, habíamos hecho ya, creo que hace dos fines de semana atrás, encuentro amistosos, uh-huh. pero hicimos encuentro, así que sí, quedaron súper contentas, querían arrancar ya. Nos queda esta fecha y después tenemos una más en octubre y otra en noviembre, que son las que coinciden con el más 18, que bueno, que ya tiene 7 fechas por encima, digamos. Sí, sí, así sí. Así que no, bien. Y aparte de la que se sumen los sub-16, también de los equipos que están en el más 18, ¿no? Porque viene Macachín, La Bandurria, de General Hacha, por ejemplo. Sí, Riglos también, o sea que forman parte también de la de más 18, pero que también le están dando ese incentivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? A sus chicas, ¿no? En sí, sus hecho, pueblos. Sí, y estuvimos hablando en un grupo de WhatsApp que tenemos, la idea también es sumar por ahí un sub-12, que claro, también son nenas que tienen ganas de jugar, y una hermosa. Así que nada, estamos ahí también organizándonos. Bueno, nos vamos a ver el sábado, así que calculo que el sábado por ahí podemos ya definir como para sumar esa categoría para las próximas fechas. Está bueno porque se va agrandando, la liga. Sí, sí, sí, la verdad que sí, súper lindo. Está bueno. La verdad que es muy contento. Y aparte, nada, se llena la cancha, es hermoso. Sí. Dan un lindo clima para el sábado, así que va a ser una linda jornada. Y en el caso, bueno, vos también vas a estar jugando. ¿Cómo tenés organizado ahí? ¿Vos estás en...? Yo participo en el estadio, hay varias primeras. Sí. Una de esas participa en la APH, en la Asociación Pampeana de Hockey, sí, que es la única categoría que tenemos en la asociación, porque ya venía hace bastantes años, así que yo participo ahí, juego, pero también me toca la tarde en otro lugar, así que ahí voy a estar como profe acompañando a las nenas. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno, porque el hockey tiene muchísima presencia en la ciudad, muchísima presencia en la provincia, pero que se vaya propagando incluso cada vez más, bueno, es fantástico. Sí, sí, y obviamente esperamos que se sumen de otros lugares, así que si están escuchando y hay algún club que tenga ganas de sumarse, nada, que se contacte con nosotros, porque cuantos más mejor. Exactamente, exactamente. Mara, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos el contacto, nos veremos el fin de semana. Nosotros de aquí de la radio seguimos la liga y siempre vamos ahí buscando testimonios y obviamente detallando resultados, así que bueno, una muy buena iniciativa esta de sumar la categoría sub-16, así que bueno, nos veremos el fin de semana, nos veremos el sábado específicamente, muchas gracias. No, gracias a vos, Leo, y bueno, nos vemos el sábado. Gracias, saludos. Saludos, chau.